Lautaro te saluda, Luciano, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Lautaro. ¿Todo bien? Bueno, mejor, qué bueno que estés bien, porque eso nos permite animarnos a, cuando nos llegue la posibilidad de combinar vacunas, decir, si a Luciano le fue bien, quizás a nosotros también, así que vamos a estar poniendo el brazo. Luciano, Sí, comentame, sí. ¿dónde estás vos? ¿A qué te dedicás? ¿Qué haces de tu vida? Mira, yo vivo acá en Capital Federal, pero soy de Santa Fe. Hace 20 años que vivo acá en Capital. Soy estilista, tengo un salón de belleza. Y bueno, nada, yo me anoté en este proyecto porque había recibido la primera dosis de Sputnik, que es lo que había que sí o sí tener para ser parte del proyecto. Y al ver que esto se demoraba y todo, pensé en mis padres, que son gente mayor, de 70 y pico, y viven en Santa Fe, y que bueno, que estaba demorado a nivel nacional y a nivel mundial el segundo componente, y dije, bueno, ¿por qué no? Pensando en la gente más grande, y no te voy a mentir, en mi entorno cercano, primeramente, que eran mis padres. Y bueno, me anoté y dije, vamos a ver de qué se trata esto, pero nunca tuve miedo ni nada de eso. Y en la combinación me tocó en forma aleatoria, porque no es que uno puede elegir qué le toca, me tocó la combinación con AstraZeneca y a otra gente le tocó la Sinopharm y a otro le tocó la Sputnik 2, que sí estaba en esta primer ensayo, estaba el segundo componente, porque lo que querían era también analizar un organismo cómo respondía con las dos dosis de Sputnik completa ante otro organismo con una dosis combinada. Bien, es muy importante lo que dijiste. Pensaste en tus viejos, pensaste en tu entorno a la hora de combinar estas vacunas e involucrarte en este estudio, porque todavía en ese entonces, cuando se anunció que se iba a analizar esta posibilidad, no había muchas certezas. Lo habían implementado otros países con buenos resultados, pero aquí todavía se estaba probando. Y es importante también esto de animarse a ser voluntario en algunos estudios, poner el brazo y hacer una contribución desde ahí, desde ese lugar. ¿Cómo te enteraste de que existía esta posibilidad o que se abría la posibilidad de combinar vacunas? Porque por los medios informativos, a través de ustedes, de un medio de comunicación acá de Capital, escucho que se iba a abrir el tema de los que querían ser voluntarios, que se buscaban voluntarios y que a través de la página del gobierno de la ciudad, el que se quería anotar, me acuerdo que había sido un día, no sé si fuera el 2, 3 de julio, que se abrió la inscripción, entro en la página, completo todo, porque tenías que haber una serie de requisitos, de que tuvieras la primera dosis de Sputnik puesta y que ya hayan pasado más de 21 días. A mí me la habían colocado el 30 de mayo a la primera dosis. Y bueno, y después no tener enfermedades como de inmunodepresivas, esas cosas, bueno, es una serie de requisitos, completé todo y envié el formulario. Y después, bueno, escucho que había mucha gente que se había anotado, la verdad que la convocatoria fuimos muchos los que queríamos formar parte de esto, o sea que la realidad es que la gente estaba predispuesta a someterse a la combinación para ver si se podía llegar a un resultado efectivo y poder completar el sistema de toda la gente que aún no lo tiene y ya tiene hace mucho tiempo puesta la primera dosis de Sputnik. Y bueno, y me llaman un día 7 de julio, me llaman del Ministerio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me dicen que era por el tema de la combinación y bueno, me llaman para presentarme al día siguiente en una posta sanitaria, acá se le dice posta sanitaria como a los vacunatorios, que es donde se iba a realizar todo el tema de la combinación y siempre iba a ser siempre ahí, en ese mismo lugar. Me presento ese día y ahí me dicen que, bueno, que me explican todo, me habían mandado toda una serie de documentación para que yo leyera, para informándome todas las cosas, las posibles efectos que podía haber, todo, y si yo firmara el consentimiento para aceptarlo o no. Yo siempre leí todo y siempre estuve de acuerdo, firmo, ese mismo día me sacan sangre porque tienen que analizar la sangre de uno antes de colocarte la primera dosis de lo que te toque, en mi caso me tocó en forma aleatoria AstraZeneca, y bueno, y después ellos te dicen, te dan un número donde vos podés llamar las 24 horas del día ante cualquier síntoma, malestar que sientas, y te vas con un cuadernillo que tenés que completar día a día, más de 20 ítems en el cual está la temperatura, no sé, si tenés hambre, si te falta, te sentís fatiga, cansancio, dolores, tenés que ir completándolo y lo presentás a eso a los 15 días que te vuelven a llamar para extraerte la primer muestra de sangre post aplicación de la dosis que te pusieron para combinar. Y hoy jueves me llamaron, ayer para ir, hoy fui a la segunda extracción a las 9 de la mañana, donde ahí ya termina el ensayo y ya todos los que formamos parte de este de esta primer prueba, hoy ya fuimos llamados todos para que nos saquen sangre por última vez y la semana que viene ya están los resultados finales del ensayo, aunque se sabe por día, o sea, todavía no oficial, pero que las combinaciones han dado muy buen resultado y la de AstraZeneca dicen que es una de las que más resultado da. También esto se hizo en Rusia en una muestra de 50 personas y ya el Instituto Gamaleya aprobó de que dio muy buen resultado la cantidad de anticuerpos que genera el cuerpo de las personas con las que se combinó Sputnik 1 y AstraZeneca. Y acá todavía no está el resultado final, pero estaría dentro ya el día lunes. Luciano, ¿te pegó alguna de las dos dosis? Digo, los síntomas que obviamente son normales cuando te aplican alguna de las vacunas. ¿Recibiste la primera Sputnik, la segunda de AstraZeneca? ¿Te sentiste algún malestar o algo raro? No, yo la verdad no tuve ningún malestar con ninguna de las dos vacunas y solamente tuve dolor muscular en el brazo. Sí lo sentí más con AstraZeneca que con Sputnik. Con Sputnik sentí dolor ese día y ya al día siguiente no. Y con AstraZeneca me duró 2 o 3 días el brazo izquierdo, que la verdad es como que me costaba levantarlo. Pero fue el único dolor, no tuve ningún síntoma de ningún otro tipo. Yo también ya había tenido COVID en diciembre, porque también eso era otra cosa de los requisitos, que no podía ser una persona que salías del COVID hacía una semana o dos. Tenías que ya hacer más de 2 meses que habías tenido COVID, si es que lo tuviste, para también formar parte del proyecto. Y tampoco había sido una persona con tuve síntomas leves de fiebre 37.5 y un poco de dolor de garganta, pero fui totalmente después asintomático y tuve que esperar los días de aislamiento para mi alta. Pero yo no tuve síntomas y la realidad es que se armó un chat de los que fuimos voluntarios de ese día, que nos pasamos nuestros teléfonos, y la verdad que, te soy sincero, la mayoría de la gente, salvo una persona de un grupo de 12 que yo conocí, que tuvo síntomas de los síntomas comunes de la gente que recibió AstraZeneca, que era fiebre, pero de un solo día. No supe de nadie que tuviese complicaciones severas. Esa es la realidad de lo que yo vi en mi entorno. Estamos hablando con Luciano Faceta, uno de los voluntarios que hace un mes combinó las vacunas y que le permitieron al gobierno nacional, obviamente, tomar la determinación de comenzar a combinar las vacunas a nivel nacional, en todas las provincias. Primera dosis de Sputnik combinada con la vacuna de AstraZeneca, combinada con la de Moderna. Bueno, son varias las combinaciones que pueden darse y gracias a los buenos resultados que ha dado esta combinación. Luciano, última pregunta y te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. ¿Qué le dirías a alguien que está esperando la segunda dosis y que se le abre esta posibilidad de combinar vacunas? Mira, yo soy una persona pro vacuna, respeto a todo el mundo las opiniones que tengan, pero para mí las vacunas realmente a lo largo de la humanidad, desde mi punto de vista, han salvado vidas. Y yo les digo a todos los que tienen Sputnik, si no pueden esperar el segundo componente, más con esta variable Delta que está ocasionando estragos en varios lugares, que se animen porque está muy estudiado. Esto fue hecho muy seriamente con infectólogos, los mejores infectólogos del país. Y la verdad que si tienen que combinarla, en mi caso fue AstraZeneca y yo no tuve nada y la verdad no sé cuál va a ser el resultado final del desarrollo de anticuerpos, pero quiero decir que se animen. Yo después, o sea, vivo en contacto con mucha gente, en mi negocio y todo, y me cuido y todo, pero nunca tuve ninguna complicación. Y bueno, que se animen, porque yo creo que tener el sistema completo de vacunación, sea del mismo laboratorio o combinada, a lo largo de lo que se vio en otros lugares del mundo, también lo están haciendo y está dando resultado. Y creo que es la única forma, porque si ustedes se fijan en Estados Unidos, que son del primer mundo y sobran vacunas, ellos, por tener mucha gente que no quiere vacunarse o gente que a lo mejor está en contra de las vacunas, hoy están siendo el epicentro del mayor contagio por la cepa Delta. Y bueno, sabemos que si no tenemos el sistema completo, pues estamos más propensos a quizás a no solamente contraer la enfermedad, sino terminar con serios problemas en terapia y esas cosas, que no pasaría con la combinación o con el sistema completo. Así que mi mensaje final es que la gente se vacune, porque esto creo que se va a lograr entre todos, mientras más seamos los que nos vacunemos. Y bueno, Si no tenemos la opción de completar el sistema con AstraZeneca, Sinopharm, bueno, en mi caso me tocó Sputnik, que la gente se anime a combinar. Y también debemos decir que en Argentina la combinación con Sinopharm, que también va a salir publicado la semana que viene, también dio muy buenos resultados. Así que todas las combinaciones que hasta ahora se hicieron están dando resultados muy favorables. O sea que quizás la gente hasta puede optar por una u otra según lo que sus médicos o le digan o le recomienden. Luciano Faceta, un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Kermés. Gracias a ustedes, que tengan muy buenos días.